ese amor que tocó el corazón sin permiso ni explicación, despertando un volcán, una fiebre animal que vivimos matándonos. Piedra libre este amor que llegó y se quedó sin medir nuestra situación. No lo podemos detener si somos una sola piel amándonos. Y somos más que amor y más que dos amantes. Si al mirarnos nos deseamos al instante y en un beso llevamos el mundo por delante. Y somos más que amor y más que una locura, una noche interminable de mil lunas, dejando nuestras almas en manos de este amor. Pues ahora cumbia esta noche aquí en el Gigante de San Francisco. Piedra libre este amor que del cielo cayó como lluvia mojándonos. Es una mala ilusión, huracán de pasión, una rosa y una canción. Piedra libre este amor que del cielo cayó sin medir nuestra situación. No lo podemos detener si somos una sola piel amándonos. Y somos más que amor y más que dos amantes. Si al mirarnos nos deseamos al instante y en un beso llevamos el mundo por delante. Y somos más.